¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Mucho podemos decir acerca de este pequeño libro, un relato maravilloso, pero vamos a ver ahora la reacción de Jonás, que es el último capítulo, capítulo 4 del 1 en adelante. Este Jonás que está descontento por la misericordia de Dios y es reprendido por medio del incidente que aparece en este Ahora, relato. Fíjate, es extraño, ¿eh? Pero Jonás tuvo, podríamos decir, que es el evangelista que ha tenido mayor éxito en el mundo y en todo lo que se conoce de la historia, yo creo. Porque piensa, el Señor Jesús tuvo 12 discípulos y uno falló. O sea, no tuvo el 100%. Jonás tuvo el 100%. Jonás predicó, el pueblo, desde el rey hacia abajo, se arrepintieron. Al haberse arrepentido, el Señor los perdonó. Ahora, si el Señor les envió una advertencia de aquí a 40 días, Nínive será destruida, no era porque el Señor estaba dispuesto a destruirlo de todas maneras. Si le dijo de aquí a 40 días, ellos tenían 40 días para reaccionar y reaccionaron. O sea, el mensaje de Jonás fue un mensaje efectivo, pero él estaba pensando en que a lo mejor la gente podía decir de que él era un profeta falso porque no había sido destruida la ciudad, pero que no consideró el hecho de que ¿quién podía pensar eso cuando la gente se arrepintió de sus pecados y cambió? Entonces, eso él no lo consideró. Por eso que Jonás se lamenta. Y dice, como tú mencionaste ahí en Jonás 4, del 1 al adelante, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y además de eso dice, y se enojó. Se enojó. Y aquí aparece una oración de Jonás nuevamente, que es muy diferente a la del capítulo 2, cuando ora para que Dios lo saque del vientre. Sí. Yo no sé, uno podría aplicar cuántas veces quizás nosotros oramos pidiendo y prometiendo este y otras cosas a Dios, y al final cuando somos libres, nos encontramos bien otra vez, no sé si cumplimos o no. Pero dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿No te había dicho, Señor, que tú ibas a perdonar? ¿Para qué me haces perder el tiempo? Pero si Jonás no va y predica esa ciudad, habría sido destruida. Destruida, exactamente. Claro que sí. Y además no fue destruida porque ellos se arrepintieron. Hubo una demostración real de arrepentimiento. Nosotros podemos leer, sí, algunos antecedentes que al final, en el año, me parece, 622, fue destruida Nínive. Uh-huh. Pero aún encontramos sus vestigios de que existió esta ciudad tan tan grande. Pero en esa época, en el año 800, por ahí me parece, antes de Cristo, la época en que actúa Jonás, Dios la preservó y creció, pero volvieron otra vez a ser... Volvieron atrás nuevamente, volvieron atrás, a sus prácticas antiguas. Pero quizá un detalle, yo pienso que volvieron, pero algunos quedaron con... Seguramente. Claro, y... Ahora, hasta ese tiempo, a lo mejor muchos de ellos durmieron en el Señor, podríamos decir. Claro, o sea, no sabemos esto porque los designios de Dios son inescrutables, en realidad no podemos empezar a pensar, pero sí, lo que tenemos que reflexionar es que a pesar de que Jonás, en este intento que hace de salvar una ciudad, ve que se cumple salvarla, pero él se enoja por salvarla, entonces es contradictorio porque el mensaje nuestro hoy día es ese, justamente, temer a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado, y llega todo un mensaje de salvación. Ahora, fíjate el pedido que le hace allí en el verso 3. Un pedido que seguramente no se le pasó ni por la mente cuando estaba dentro del vientre del pez. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Bueno, es contrario a lo que estaba orando antes en el capítulo 2. Que le dé la vida, claro, que lo perdone, que iba a ir. Ahora iba a ser. Ahora el Señor lo hace. Y él se enoja porque el Señor perdonó a Nínive. Este es un estado de depresión bastante fuerte y especialmente de ver frustrado lo que él creía que era verdad, lo que él buscaba y lo que él había dicho siempre. No, si esto no se va a cumplir, ¿para qué voy a perder el tiempo? No, no lo perdió. Fue una de las campañas, como tú decías, más fructíferas que se ha conocido. El que se convierte en una ciudad tan grande como era Nínive. Fíjate, lamentablemente se cumplió y para él se enoja, que extraño. Claro, si nosotros consideramos, fueron más o menos 120 mil personas las que se arrepintieron y dieron testimonio de ese arrepentimiento, porque el mismo rey se vistió de saco. Dice que se vistió de saco ahí, estuvo demostrando con eso en forma visible lo que había dentro del corazón. Y él proclamó ayuno a todo el mundo. Todos los habitantes de Nínive tenían que ayunar ahí y pedirle a Dios a ver si Dios les daba una nueva oportunidad. Y lo hicieron de corazón. Si no hubiese sido así, Dios no habría sido engañado. Porque recordemos que nosotros podemos decir muchas cosas, pero el Señor lee nuestra mente, lee el corazón, sabe si somos sinceros o no. Entonces, si no hubiesen sido sinceros, seguramente habrían sido destruidos. Pero no lo fueron, entonces estaba demostrando eso de que ellos sinceramente se arrepintieron y hubo un cambio de actitud en ellos. Yo no sé si te imaginas que cuando terminaron los 40 días, Jonás fue y se sentó a ver la destrucción. Bueno, no estaba preparando Dios el camino para que no se destruyeran, pero él fue a ver la destrucción y cuando no sucede esto, se enoja, como dices, pero al siguiente día dice que Dios le preparó a él un lugarcito porque al parecer no había, era un tanto desierto. Le preparó una lección objetiva. Mira cómo te voy a proteger, y estuvo pero perfecto él esperando a la sombrita de esto que Dios le había dado. Para una calabacera. Una calabacera, ¿no es cierto? Y se alegró, dice, grandemente por la calabacera. Claro, porque le dio sombra. Es como decir, yo estoy en un problema y Dios me manda una solución así. Porque lo que quería Dios removerlo y hacerle entender, porque ahí viene la lección, hacerle entender que Dios tiene misericordia aún de esa ciudad como de él también que está obrando mal. Pero al venir el alba, dice el versículo 7, el capítulo 4, del día siguiente Dios preparó un gusano, dice ahora, mira, el cual hirió la calabacera y se secó, y aconteció que al salir el sol preparó un recio viento solano. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba morirse. Y aquí viene la lección. ¿Qué le dice el Señor? Mira. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de cuántos? Mira, de 120.000 personas, tú eres una. He tenido misericordia contigo y no voy a tener de las 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Qué te parece la lección objetiva, como tú decías, acerca de lo que le dice Dios? La calabacera. Este libro termina no respondiendo nada, pero entendemos de que Jonás entendió la lección y Nínive y muchos se salvaron. Es la opción que también nosotros tenemos hoy día, quizás no lamentarnos por estas situaciones que pasan, sino buscar al Señor de verdadera contrición, y Dios nos abrirá, si es necesario, una calabacera para ayudarnos a cumplir su misión. Gracias, amables oyentes, los invitamos para mañana, especialmente que nos acompañe junto al pastor Horacio Rodríguez. Bendiciones. Lea de nuevo la reprensión que Dios le dio a Jonás. ¿De qué manera Dios podría decirnos algo similar? Es decir, cuando a menudo nos encontramos más preocupados por nuestros problemas personales, muchos de los cuales realmente pueden ser triviales, que por las almas perdidas por las cuales Cristo derramó su sangre. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.